Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a Cápsulas de 5 minutos con líneas de proyecto. Mi nombre es Alba Arcos y en esta ocasión les voy a platicar de un punto que también es muy común en la parte de la gestión de proyectos y es la elaboración de minutas. Me acuerdo que cuando yo ingresé como trainee de Project Manager, yo no sabía ni tenía la menor idea de qué era. La mejor forma de aprender es sobre la práctica, sobre la marcha. En este caso, pues a mí me tocó investigar. Y en resumen, una minuta es un documento donde tú plasmas las actividades, los acuerdos, las tareas que faltan para continuar y seguir avanzando en tu proyecto. Y de esta forma, lo que haces es como captar la atención del cliente, hacer o que se tengan ese compromiso de concluir ciertas actividades que corresponden a él o también a tu equipo de trabajo, que donde tú colocas la actividad, la fecha límite y quién es el responsable. Generalmente esto se podría decir que es una manera también, bueno, cuando aplica de hacer presión para que las cosas se den. Y pues bueno, esta es una parte muy importante de cualquier reunión, ¿no? No solo para gestión de proyectos, sino en general. Elaborar como esta lista o estos puntos de o resumen de las sesiones o de las juntas en las que tú participas es una muy buena práctica de llevar a cabo pues la gestión del proyecto. En este caso, lo que generalmente se hace es, como si fueras a la escuelita, pasar lista, ¿no? ¿Quién asistió? Y bueno, ya una vez que tienes toda la lista de asistentes, lo que haces, pues va tomando pues cuerpo la reunión y vas registrando los acuerdos que se vayan generando, vas registrando las tareas, actividades y pues bueno, algo muy importante y sobre, pues sí, para todo es poner una fecha límite. Recordemos que un proyecto pues siempre tiene que ser alcanzable y pues bueno, tiene que tener un límite de tiempo. En este caso, los límites de tiempo son muy, pero muy, pero muy importantes. Una vez que tú hayas ya identificado estos puntos, es importante que los documentes. Actualmente hay muchísimas herramientas, en este caso, pues a la antigua, pues es el Word, sin embargo, ya hay herramientas automatizadas como lo son Jira y otras plataformas, que donde tú puedes llevar una mejor rastreabilidad y, bueno, un mejor control de las tareas y los acuerdos que surgen día con día, ¿no? O, bueno, que surgen dependiendo de las reuniones que tengas. En este caso es muy importante esta parte y sobre todo llevar control, ¿no? Llevar control, supervisión, estar preguntando constantemente cómo va este punto, Juan Pérez, cómo va tal acuerdo, Luis López, qué necesitas para poder seguir avanzando y no solamente dejarlo plasmado en un papel o en una intranet, sino también dar seguimiento y pues bueno, es tu función como líder de proyecto, ¿no? Hacer a que las cosas se den. Esto es muy importante y bueno, ¿qué se hace durante esta sesión? Pues te aconsejo pues mentalizarte y pues poner atención prácticamente a todo, ¿no? A lo más importante, puntos clave. A veces es difícil enfocarte en todo, pero sí prestar atención, ¿ok? No sé, tú tienes que desarrollar esta interfaz y entregarla en tal fecha, ¿ok? Check, ¿no? Ya lo registré. Y sí, poner mucha, mucha atención, porque muchas veces, y delimitar quiénes son los personajes que tienen que hacerlo. Muchas veces dicen, ay, tú tienes que hacer tal manual de calidad, ¿no? O tal manual de operaciones. Ok, sí, a ver, ¿quién lo tiene que hacer? No, no, lo tiene que hacer Juan Pérez, no, lo tiene que hacer Luis López, no, lo tiene que hacer Gerardo, ¿no? Etcétera. Es muy importante que en esa reunión siempre definas en conjunto con todos los participantes quién es el encargado de hacer qué. Y en dado caso de que alguna persona esté ausente, elaboras la minuta, pero lo tienes que reforzar compartirnos por correo y tal vez una llamada después, oye, ¿sabes qué? Mira, este punto surgió de esta reunión, desafortunadamente no estuviste presente, pero ahora sí que te lo llevas de tarea y cualquier duda, pues lo revisamos en conjunto con todo el equipo cuando tú tengas disponibilidad. Y pues bueno, por mi parte sería todo, espero que esto les sea de ayuda, no solamente para gestión de proyectos de tecnología, sino para cualquier otra actividad, mercadotecnia, publicidad, redes sociales, cualquier actividad, siempre es necesario reforzarla con una minuta. Y pues bueno, mi nombre es Elba Arcos, me encuentro en el LinkedIn como Elba Arcos 28 y espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Bye.